La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Come on, baby, move yourself. Por si no lo sabéis todavía y no os lo ha dicho nadie hasta ahora, son las 2:06 en estos momentos. Quedan 2 horas de La Rosa de los Vientos, pero nosotros seguimos nuestro ritmo habitual. Hoy 4 horas de programa y este es el tiempo y este es el momento de la agenda cultural con Martín Espósito. Martín, muy buenas. ¿Qué hora es en Canarias? La 1:06, evidentemente. Creo. ¿No esperan a las 3 para cambiarlo como aquí? Ah, pues igual. Yo muy buena. Siempre nos preguntamos lo mismo y luego no vamos a casa y no. Da igual, mañana estaremos todos similar. Exacto. Bueno, es igual. Que comenzó la semana la gente diciéndome, oye, que Mago de Oz se separa, que digo, no, que ha estado Chus en el programa La Rosa de los Vientos con un proyecto suyo particular, personal, el Burdel King. Que yo... Pues efectivamente, José Andrea deja el grupo. Me tuve que callar. Creo que a alguno más también le ha pasado. Ha dado un comunicado, sí, sí, ¿no? Sí, publicó un comunicado en la web. Nada, que de común acuerdo, tanto Mago de Oz como José Andrea, de forma amistosa, decidieron romper su relación artística y dar por finalizada una etapa. Dice, solo quiero que sepáis que hace tiempo siento que todo es un ciclo que empieza y termina y vuelve a empezar. Dice José Andrea que estará en la gira de Mago por Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador, uh-huh. Se van a América Latina, ya volverán también por nuestro país para cerrar unas ciudades. Hay 3 grandes letristas, en mi opinión, 3 grandes letristas en la música de nuestro país. Uno de es Nacho Vegas, no tenemos información hoy sobre Nacho Vegas. El otro va a estar dentro de muy poquitos minutos con nosotros y va a estar con Martín Espósito. Y el otro, durante mucho tiempo, bueno, pues le gustó ir por las cantinas mexicanas, conoció cosas y supo cosas. Raúl Sahagún, ¿no? Que le gusta ir por las además, cantinas. Además, pero ese otro letrista es un licenciado, es el licenciado Cantinas, ¿verdad? Sí, efectivamente, va a sacar disco nuevo, Bumburi. Enrique Bumburi, que vuelve al escenario. También Héroes del Silencio vuelven. Bueno, al escenario no, aunque lo que acaban de publicar y lo que sale ahora mismo a la venta es Live in Germany, uno de los conciertos exitosos en el país donde más éxito tuvo, en Alemania. Y el disco de Bumburi que se publicará en Navidades. De momento hay 26 minutos, un vídeo del making of de cómo se ha grabado este nuevo disco. Y de Cantinas está Raúl por Valladolid, por Salamanca. Buenas noches. Hola, buenas noches, mariachi. Sí, hemos venido de Cantinas de Valladolid, que desde aquí saludamos a toda la gente de Castilla y Dragón que nos está escuchando ahora mientras juegan a rol, y hemos venido a las Cantinas de Salamanca a cantar un poquito. Intentaremos aprovechar esta horita que entre una y otra, en que llegan las 3 a Canarias, pues vamos a ir cantando un poquito las alabanzas de Tintín hoy. Además, hay que recordar que Sogún está de cumpleaños. Exactamente, hemos cumplido el día 27, 6 añitos, y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos habéis solicitado, estáis ahí, y oye, un añito más, que parece mentira, pero vamos soplando velas. Después continuamos hablando, ¿verdad? Porque Tintín y Hergé es protagonista. Exactamente, vamos a contar curiosidades del secreto de Unicornio, tanto de la película como del propio álbum en el que se ha basado Spielberg, y un poquito las impresiones, y para que la gente se acerque a este TVO. Y ahora escuchamos lo nuevo de Manolo García. El pasado martes 25 de octubre se ponía a la venta el nuevo trabajo de Manolo. Hemos tenido la fortuna de poder contar con su visita a los estudios de Onda Cero para que nos presente en primera persona el nuevo álbum y que nos hable no solo de su música, sino de sus pinturas, de sus cuadros, de su exposición que se acaba de inaugurar en Barcelona hasta el próximo 13 de enero, luego vendrá a Madrid. Hablará de la exposición y de su libro también, publicado por Temas de Hoy. El fruto de la rama más alta es el título del libro. Destaca su creatividad visual, literaria. Apuntes de campo de un escéptico participativo es el nombre de la exposición. Y Los días intactos, el título de su nuevo álbum. Pues en primer lugar, buenas noches. Muchas gracias, Manolo, por haberte acercado hasta Onda Cero. A La Rosa de los Vientos, bienvenido. Pues gracias, buenas noches y gracias a ti por invitarme. Para hablar de Los días intactos, quinto álbum de estudio, 17º en tu carrera, ¿dices que cierras una etapa? Sí, siempre cierro etapas, de hecho. Siempre se dice, yo, bueno, pues es cierto que para mí 5 CDs, 5 discos en solitario, ya empieza a ser un número muy bonito, ¿no? Muy, para mí, muy, muy importante. Uh-huh. Entonces, el disco lo he hecho con ese espíritu, lo he hecho con un espíritu de disfrute, siempre, cada vez que haces un disco, intentas pasarlo bien y tal. A veces no es así, a veces cuesta y cuesta arriba, ¿no? Lo cual da un resultado, y en este yo creo que da un resultado muy, muy, muy luminoso, ¿no? Los colores son muy luminosos que dan las canciones de este disco. ¿Cierro una etapa? Bueno, cierro una etapa para abrir otra. Quiero decir que mi intención es empezar a componer pronto y empezar a seguir y seguir trabajando en un nuevo disco. Uh-huh. ¿Has estado hasta ahora encerrado en una torre de marfil, como una de las letras menciona? Sí. Bueno, no demasiado, ¿eh? Uh-huh. A temporadas sí que te aíslas para trabajar y para, uh-huh, para ejercer tu oficio de lentamente, ¿no? Y con deleite y en una búsqueda a veces muy, muy exacta, ¿no? Buscando canciones que no llegan y estás ahí. Otras no, otras temporadas sales de esa torre, de ese encierro voluntario y husmeas y ves el mundo y ves lo que acontece. ¿Es cierto que a veces huimos de nosotros mismos? Sí, pero yo pienso, tengo la pequeña teoría de que huimos casi siempre de nosotros mismos y refugiándonos en otros. A veces queremos proyectarnos en otros. Y en el fondo es una huida, ¿no? A veces de nuestro propio yo. ¿El sonido de la guitarra eléctrica puede decirse que es el reflejo de cómo te sientes tú ahora? ¿Es un sonido...? Sí, más crudo. Sí, sí, sí. Bueno, yo siempre... Puede llegar a ser estridente, pero también, bueno, melódico, ¿no? Melódico siempre. Hay un inconformismo. Mm-hmm. No incomodidad, porque yo estoy muy cómodo. Quiero decir que, por suerte, me dedico a la música, que para mí es algo, una suerte que no pararé de agradecer nunca a quien toque. Y entonces, pero sí que hay una, como en muchísima gente, hay un inconformismo social, hay una queja, que bueno, pues yo a mi manera, de mi modo, desarrollo en mis canciones, en mis cuadros, en mis títulos, los títulos de mis cuadros, pues yo qué sé, uno de ellos, ¿por qué no se rebelan los pastores? Otro cuadro mío. Pues, o los músicos. o los músicos, rescates estatales. ¿Por qué no alzamos la voz contra las injusticias? ¿Por qué no nos movemos? Bueno, hay un inconformismo, pero muy, muy común a millones de personas en el mundo. Hay un disco, Los días intactos, hay una exposición y hay un libro. Son 60 cuadros y 50 dibujos en la exposición. Y en función de lo que vemos ya en el libro, yo, por ejemplo, he cogido por los títulos y he ido agrupando, ¿no? Y podemos encontrar quizá dos grandes grupos. Por un lado el poder, por otro lado el pueblo. Y hay rebelión, Lucifer, burocracia y pueblo errante, engaño, consumismo y máscaras también. Sí. Es un poco, ese es el leitmotiv, sí, de tal vez de esta exposición. Sí, bueno, sí que hay un trasfondo social, uh-huh, que a mí me preocupa y me ocupa, digamos, ¿no? Como digo a muchísima gente, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces hay gente que te dice, bueno, es como exclamar en el desierto, es como, no, la gente cada vez tiene más conciencia social, cada vez, será por lo que sea, porque hay cada vez más problemas, pero la gente cada vez más alza su voz de una manera razonable. Muchas de las ideas que han saltado a la palestra en el tema del 15M son muy razonables y estoy completamente de acuerdo con ellas. Muchísimo. Hay imágenes en el libro. Hay imágenes, sí. Me he paseado. Barcelona. Sí, de Barcelona. Muchas tardes por la Plaza de Cataluña, uh-huh, y he estado escuchando a los oradores en esa ágora, ¿no?, pública, uh-huh, y he estado encantado. Ha habido momentos en que he pensado, pues, lo que dice este señor no me parece correcto, no estoy de acuerdo, pero ha habido un montón, pero la mayor parte de los discursos, de las palabras que han salido de esas bocas, me han parecido correctísimas, muy razonables, nada disparatadas. Uh-huh. Y luego la parte gamberrilla, por ejemplo, el cuadro de ¿quién se esconde detrás? Me gustaría saberlo. ¿Estás jugando a encontrar realmente a la persona que has dibujado? Bueno, hay una parte de misterio en los cuadros míos también. Las letras de mis canciones no tienen una lectura rápida. Y además dan para muchas lecturas, tantas como personas escuchen esa canción. Puedes hacerla tuya, puedes aplicarla y puedes adaptarla a tu circunstancia, y en los cuadros hago lo mismo. La idea un poco era qué se esconde detrás de cada uno de nosotros, qué misterio hay detrás de la mente de Santa Teresa de Jesús o de Gandhi o de Gaddafi. O sea, qué pasa por esas mentes de Perón, de Franco, de Rubalcaba, de esas personas públicas que han hecho mucho mal, mucho bien, han dado muchas alegrías, han roto millones de vidas, Stalin. ¿Qué pasa por esas mentes? El cuadro venía un poco a ser eso, ¿no? ¿Quién se esconde detrás de cada uno de nosotros? ¿Y qué me dices de esta, este fragmento en el que dices, no puedes tener 32 años y sentirte como un uranolito incandescente a días y otros como un aeronato? Pues así es como se siente, me ha dicho un conocido mío que trabaja en el Centro Regional de Ufología. Este día creo que me tomé un Cuba Libre y escribí esto. Vale, vale. Bueno, bueno, vamos a dejar ahí la incógnita, no queremos saber quién es. Te agradecemos, como siempre, ya no solo el disco, el texto, las imágenes, sino el uso de la palabra. Siempre es también característico de Manolo García rescatar, utilizar vocablos que normalmente no se utilizan, ¿no? Hablamos muy mal en general. En general mal y poco, a pesar de que parece que hablamos mucho, hablamos poco. Lo que hacemos es parlotear y bueno, y cacarear y pues realmente hablar correctamente, muy poca gente. En fin, me he fijado, ¿tú solo lo escribes con tilde o sin tilde? El solo de solamente. Con tilde, me encanta, sí. Las normas de la RAE. A mí me dan igual las normas. Las normas están para transgredirlas y tanta prohibición y tanta norma. O sea, a mí me gusta el castellano con acentos a tope. Me parece y con muy palabras bonito. Como balandra, como zarabanda. Podemos decir que eres un volatinero de la palabra, ¿no? Bueno, se pretende. Pretende. Me encanta a mí. El lenguaje es un vehículo magnífico para la ensoñación, la comunicación, evidentemente. En fin, es un vehículo magnífico para la vida, ¿no? Porque la palabra es la idea, la palabra. Entonces, el castellano, que es riquísimo en léxico, ¡buah!, es maravilloso. Es palabras balandra, es evocadora, ¿no? Esa palabra, la lengua de Quevedo, de Cervantes, es maravilloso. No me parece mal el guay, el tope guay, no lo rechazo. Y como mola, y has pillado. Bueno, las lenguas están vivas, se mueven y tope guay. Pero también me parece muy bonito, no sé, pues cacofonía, me parece muy bonito cualquier palabra. Trocha. Trocha maravillosa. ¿Qué es una trocha? Claro, como ya no hay cabreros, como ya no hay pastores, como no les dejan vivir, como no les dejan ganarse la vida, tanto ministerio, tanto negociado, tanto Bruselas, tanto lío, tanta subvención al final. Excavadoras, para las excavadoras al final, los pastores, la gente sencilla que hace comida para todos y para ganarse la vida a ellos, no les dejan vivir, con lo cual, trocha, gente joven. Muy poquita gente joven sabe que es una trocha. Una trocha es un lugar, un caminito, una vereda por donde las cabras tienen su en los montes, tal. Bueno, pues es muy bonito para mí eso. Y oye, pues creo que tengo mi derecho a utilizar esas palabras, por porque son de todos y están para su uso. Y muchas tienen una sonoridad, claro, que evocadoras absolutamente. Claro, claro. Dicen que quieren que seas premio Príncipe de Asturias 2012, de alguno de tus por fans. Favor, vaya broma me estás bueno, haciendo. Bueno, al hilo de Leonard Cohen, ¿no? Vaya broma me estás haciendo. Yo soy pobre de mí, qué premio ni qué gaitas. Está en la página web Manolo García, manolo-medio-garcia.net. No, pero yo tengo una página oficial, bueno, yo no la tiene mi compañía de discos, sí. Pero han aparecido algunas páginas de este tipo como si fuesen mías, y no es cierto. Bajo el anonimato, tras el anonimato posible en esto de internet, pues gente que pretende abrir una página como si fuese yo. Yo, por favor, borrar esa página, cerrarla, porque yo no soy esa persona, yo no tengo esa pretensión. Finalmente sí queda aclarar que hay una página oficial, que es la de la compañía donde hay discos, donde se dan las noticias, pues si hay gira, si no hay gira, cuándo, dónde toco, disco nuevo, pero es algo muy puntual y muy, si me permites, muy profesional, ¿no? Muy... Sí. O sea, que esa es la idea. Eres surfero de tierra adentro. Surfero tierra adentro, eso soy. por cierto, hablando de... Bueno, surfero de río, soy surfero de río. He mencionado frases, palabras del texto de alguna de las canciones, y en una de ellas podemos leer, rescatas la frase de como un burro amarrado a la puerta, ¿no? Sí, porque a veces aún me siento como un burro amarrado a la puerta. Sí. Bueno, es una letra mía, es una canción compuesta por Kimi y por mí, y la letra es mía, y bueno, la sigo recordando porque me siento a veces así, me siento un poco a veces extraño, pero no solo yo, tus amigos, lo hablamos, a veces te sientes un poco marciano, ¿no? ¿Qué está pasando? Es que vaya lío. Y no estás de acuerdo con muchas cosas que se aseveran, que se dan por... Son como, bueno, palabra de Dios. Esto es así, porque sí, porque tal. ¿Cómo? ¿No veis que esto es una insensatez? Venga, ahora habrá que, jubilarse a los 79 años. Bueno, pues que se jubilen los ministros a los 79 años, con un sueldo magro y con unos recortes en las pensiones. Se jubilen ellos. Al contrario, lo que hay que hacer es dar... es todo lo contrario de lo que está haciendo. Yo pienso, humildemente, dar cancha a la gente joven, posibilidad de trabajar a la gente joven que, con toda su energía, su ilusión, la gente más mayor que quiera voluntariamente, con una sabiduría, con unas horas de vuelo altísimas, grandísimas, con un bagaje estupendo, que quieran seguir enseñando a los jóvenes, pueden seguir, pero obligatoriamente no, por favor. Y esos puestos que sean cubiertos por gente joven. Bueno, pues ese es mi sentirme como un burro amarrado en la puerta de un baile. Es como decir, pero qué marciana es esta, pero que una cantidad de cosas a veces ya inquietante, que son ilógicas y que no son de sentido común, que no son de acusar de recibo. No, encima te lo venden como que es que sí, es lo mejor. Así, claro, esas claro, decisiones que vamos a tomar es que es lo mejor, claro, que te va a ocurrir. No sé, prebendas tipo los políticos que tienen cinco sueldos. Pero ¿cómo que cinco sueldos? Uno y gracias, como todo el mundo, y se acabó. Pero hay poca gente honesta. Bueno, en todos los países hay poca gente. Hay alguna gente honesta, porque no vamos a generalizar. Claro que hay gente, incluso algún político, que yo entiendo que tiene una buena intención y que, pero lamentablemente la cara que están mostrando hasta ahora, mayormente, no todos, es otra cara. Hablas de máscara, ¿no? Hablo de máscara. Y de teatro, giro de teatral, teatro. Sencillo. Sí, sí, la el teatro de la farsa. Bueno, ¿por qué giro teatral? ¿Por qué hay mucha farsa o hay mucha la sombra de la sombra de tu sombrero? ¿Hay juegas con...? Bueno, capas, embozamiento. Bueno, sí, hay una parte, digamos, de noctámbulo, ¿no? En mí también hay una parte también de sombra, de como en todos, ¿no? Hay una parte bohemia, aunque la utilizo poco, digamos que mi bohemia son unas galletas con Colacao, a las 9 de la noche, a la cama, un libro y... Pero bueno, también hay una parte, ya digo, de folletín, soy seguidor, como mucha gente, ¿no? De esa vida ficticia, ¿no? A veces de folletín que aún en las ciudades se desarrolla. Los vídeos son una ventanita a tu subconsciente de cómo nacen las letras y la música o lo que... No. O no, o nace después. Los vídeos son porque no me queda más remedio que hacerlos, sinceramente, no voy a engañar a nadie. A mí no me gusta mucho hacer vídeos. Más la fotografía. La fotografía me entusiasma, el cine me entusiasma, los videoclips en general me aburren muchísimo. Uh-huh. Y bueno, pues como tengo que hacerlos, bueno, con perdón, un poquito a la fuerza, porque bueno, es un modo ya ineludible de promoción, tal, uh-huh, soy consciente de ello, pues los hago, y los hago con el mejor talante y con el mejor buen humor. Si tienes que hacer algo, aunque no te guste mucho, hazlo dignamente, con buena cara, ¿no? No vas a estar amargando la vida a nadie. Con lo cual, los hago muy contento y me tiro a la piscina, hago mis gansadas, ya está, pero no hay mucha más explicación. El vídeo del giro teatral, pues, es un pequeño vodevil, una pequeña escenificación de Tresillo, de obra de estas de teatro, de obra de Tresillo, ¿no? De pareja con problemas, tal, cuernitis, no sé qué, celos... Puros. Sí, ahí pues yo que no fumo, pues todo el videoclip fumando un puro, bueno, con un puro apagado, la verdad es que está apagado. Que si no, te censuran. Mira, en Cataluña, la que se montó con la obra Ger, con el musical. Mira, por mí que se tomen algo, es decir, que se tomen algo, tanta censura, tanta prohibición, tanta normativa, estoy un poco hasta las narices, como muchísima gente. Lo de fumar o no fumar, vale, ya sabemos, médicamente no es aconsejable, fumar es horrible, es malo, cáncer, ya lo sabemos. Una vez informados, a mí dejadme de multas y de carambainas. O sea, que cada uno haga lo que quiera. Evidentemente, si vais a fumar delante de mis narices 25 personas, me vais a intoxicar si yo no fumo. Respetando a los demás, punto, cada uno que haga lo que quiera. Sabes que es malo para ti, pues si tú quieres hacerlo, hazlo. Tienes todo tu derecho, es tu vida. ¿Te pregunto por las GAE o...? No, lo obviamos. No. Lo último es impresionante. El enemigo en casa. 1.200.000, pero 1.200.000 euros pide Teddy Bautista. Pide, no sabía eso. Por despido improcedente. Bueno, yo qué sé, Dios mío, no, sin comentarios, no lo sé. Yo creo que ya ha tenido unos buenos sueldos durante veintitantos años, ¿no? Después de, en teoría, haber renunciado él. Claro, no está claro. A seguir en el cargo, pero... Claro. 1.200.000. Si se ha renunciado, no te ha despedido nadie. Aparte, creo que es de lógica, después de la que se ha liado, pues por dignidad, hacer mutis por el foro y no... Y aún gracias, es decir, no montar más pollo, ¿no? A mí ya me parece extraño que una persona quiera estar tantísimo tiempo en la poltrona. Porque el tema cargo, en este caso era un cargo, ¿no? Un cargo dentro de del organigrama, digamos, del consejo, de administración, de tal, de la dirección de este grupo. Un grupo grande, porque autores somos ciento y pico mil entre teatro, tal, cine, música, somos ciento y pico mil. Pues un grupo fuerte en el sentido numéricamente hablando, sí, sí, ¿no? Entonces, bueno, pero tanto tiempo... tanto apetece el poder como para no querer dejar paso a los siguientes. Es como es un pequeño, en realidad, la sociedad de autores, yo pienso que es un pequeño dibujo a escala de lo que es la sociedad exterior, ¿no? La sociedad de todos, ¿no? Bueno, ¿por qué los cargos políticos no se limitan a 4 años y punto? Tampoco es bueno, ni yo pretendo hacer leña del árbol caído, no es justo tampoco. El hombre deberá defenderse, la justicia deberá dar un veredicto. Y la SGAE tiene trabajo también. La SGAE tiene mucho trabajo en reorganizarse para lavar la cara, dejar clara ante la población, ante la sociedad, uh-huh, una idea limpia, porque evidentemente si se demuestra que ha habido delito, uh-huh, pues bueno, pues unos señores tendrán que pagar por esas felonías. Y si no se demuestra y quedan limpios, pues quedarán limpios. Pero no significa que toda la gran cantidad de autores de este país seamos peseteros, y el canon y las peluquerías y todo. Hay muchísimos miles de autores que no estamos de acuerdo con las maneras y con de dónde se ha de recaudar el dinero. Sí que entiendo que tenemos unos derechos, pero ¿a quién hay que acudir? ¿A quién hay que acudir? ¿A qué puertas hay que llamar? Yo entiendo que más que acudir a los peluqueros, a las peluquerías, hay que acudir al Ministerio de Cultura, de Industria, a reivindicar nuestros derechos, porque el Ministerio de Hacienda ya viene a nuestra puerta y cumplimos religiosamente. Creo que el 99,9% de autores de este país cumplimos. Yo cumplo, como todo el mundo. Ahora bien, cuando entiendo que el Ministerio de Hacienda me llama, pero yo llamo al de Industria o al de Cultura por el tema de las plataformas digitales y no me atienden, pues algo está fallando. Lleno momentos componiendo canciones, pintando cuadros. Si no llenas los momentos, ellos te llenan a ti, y eso a veces es peor. No. Me gusta para, pues nada, concluir. Gracias. Y agradecerte estos minutos que hemos compartido en La Rosa de los Vientos. Y aquí tienes tu casa, y cuando quieras, pues oye, ha sido un placer. Aquí estamos. Ha sido un placer. Te seguiremos en directo. Pues gracias por el interés que me demuestras, y lo dicho, un placer. Lo quiero todo, la espuma y el lodo, el día y la noche, la estrella del norte, el cielo, la cueva más fosca del orbe. Saber que no me amas y que amas a otro, y no sentirme derrotado ni solo, olvidar lo vivido, vivirlo dormido. Fantástico el nuevo trabajo de Manolo García, fantástica la conversación de Martín con Manolo García, y fantástico también, ¿verdad? Espectacular el libro que ha hecho Tomás de hoy, es la exposición del gran artista, ¿no? Las letras de su último disco, sus poemas, sus dibujos, sus cuadros, sus fotografías, sus pensamientos. Es una delicia, es una delicia. Las editoriales tenían que estar obligadas a que haya un porcentaje de libros que tenga que ver con la poesía, que es lo que es este libro. Desde luego, es una edición bellísima la que ha hecho Tomás de hoy. Toda la información en www.manolo-mediogarcia.net. Ya vamos a Salamanca, donde nos espera, nos sigue esperando y sigue con nosotros en contacto Raúl Sogún. La actualidad del mundo del cómic, que también es actualidad cinematográfica. Se acaba de estrenar Tintín hace apenas 24 horas ayer en la gran pantalla, en los cines, en cientos de cines españoles. Y aunque dentro de unos instantes nos va a comentar algo más José Manuel Escribano, su opinión como crítico, ¿a ti te ha gustado? Yo reconozco que me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien. Es una peli de aventuras para toda la familia, muy entretenidas. Para todos los amantes de Tintín, que sepan que Milú está tremendamente bien, está muy muy logrado. Y bueno, pues que también para los más tintinéfilos y directos, decirles que no es solo El secreto de unicornio, sino que tiene detalles del cangrejo de las pinzas de oro, y después el misterio del racamel rojo, con lo cual no es una historia, sino son tres. Es que, bueno, como comentabas, ya dejaremos a que José Manuel sea un poco más enrevesado en eso y ponga la peli a nivel crítico. Sin embargo, pues bueno, como adaptación y como película de aventuras, es una auténtica maravilla y una delicia para todo aquel que le guste el TVO. Cuéntanos algo sobre la figura de su creador, Sergué. Pues Sergué, es además buen momento este para recordarle. Sí, porque hay que reconocer que a pesar de hace poco lo tuvimos con la polémica de Tintín en el Congo, y pues bueno, esta historia además se editó en 1940, la primera vez en blanco y negro, Aventura del Unicornio, y se publicó en tiras dominicales, aunque luego la recuperó y la recopiló a color 3 añitos más tarde, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual, pues bueno, ahí también tuvo pequeños problemas de colaboracionismo. Sin embargo, hay que reconocer que quizá las aventuras que ha cogido Spielberg para pasar a la gran pantalla sean de las más divertidas y están entre las favoritas del propio Orgué. Y seguro que en Sogú, en Salamanca, en tu librería, estáis ahora de cumpleaños. Hay cientos de ejemplares de los diferentes cómics, de los diferentes TVOs de Tintín. Cuéntanos, tenemos apenas un minuto, Raúl, pero cuéntanos un poquito la trayectoria del cómic, su aparición, su irrupción y cómo llegó a convertirse en lo que es un clásico, uno de los grandes TVOs del siglo XX. Pues estamos hablando de un TVO que ha vendido más de 250 millones de copias. Son 24 álbumes, 22 las historias primigenias, más El País de los Soviets, más El Arte Alfa, que quedó inconcluso porque Erguer no le dio tiempo. Creó el personaje en 1929, se publicó al principio en tiras cómicas y en tiras dominicales, perdón, y bueno, pues estaba un poquito cercano a lo que es el espíritu de los jóvenes que están... como suele decir, los jóvenes castores, ¿no?, los Boy Scouts. Y bueno, pues a partir de ahí lo pasó a ser un reportero, que curiosamente solo ha enviado una crónica en todos sus álbumes, sí. Y gustó a la gente porque era aventura pura y dura, hecho por gente joven para gente joven. Sin embargo, en el fondo es un tratado completo de la verdadera historia del siglo XX. Raúl Sogún, desde Sogún, Salamanca, el hombre que más sabe en nuestro país sobre el noveno arte. Muchísimas gracias una vez más. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Biblioteca. Laura Falcó, la directora editorial del Grupo Planeta, muy buenas noches. Buenas noches. Te encanta Stephen King, ¿verdad? Bueno, soy una apasionada, ya lo sabes. Pero ahora tiene competencia, incluso entre tus gustos literarios, ¿no? Pues sí, la verdad. Dicen que es como un poco una nueva etapa, un nuevo Stephen King, ¿no? ¿De quién vamos a hablar esta noche? Vamos a hablar de Neville. Uh-huh. Adam Neville es un autor cuya primera novela vamos a publicar ahora, bueno, acabamos de sacar, de hecho, en Minotauro. Y yo cuando lo leí en versión original dije, esto es un nuevo Stephen King con todas las letras. Y de hecho, ya el Publishers Weekly y otros diarios americanos lo están calificando como la nueva voz, el nuevo Stephen King. Vamos a escuchar un relato, una parte del relato del libro, cómo empieza, cómo se sitúa la escena. Lo que tenemos que decir en principio es que esto es Apartamento 16, ¿no? Este es el principio de la novela. Lo oímos. Alrededor de Barrington House, el laberinto de las calles que se extienden más allá de Knightsbridge Road tiende a permanecer en calma. Al oír el ruido, Seth se detuvo y se quedó mirando la puerta delantera del apartamento 16, como si pudiera ver a través de la teca revestida de una pátina dorada. Los ruidos habían comenzado justo después de bajar las escaleras del noveno piso y cruzar el rellano, lo mismo que las tres últimas noches durante la ronda que realizaba a las 2 de la mañana. Nunca le había gustado aquella parte de Barrington House, pero no era capaz de explicar la razón con claridad. Puede que fuese demasiado oscura, puede que las luces no estuviesen bien colocadas. Su mirada estaba clavada en el número 16 de bronce, tan bruñido que casi parecía hecho de oro blanco. Se apoyó sobre una rodilla, abrió la boca del buzón y escudriñó la oscuridad. Alguien estaba chillando. Ahora que estaba más cerca, sonaba como un animal, como un babuino que había visto una vez en el zoológico y que rugía enseñando unas encías negras y unos colmillos largos y amarillentos detrás de unos labios de color escarlata. Entonces el grito desapareció, reemplazado por un coro de gemidos que, a pesar de su desdicha y desesperación, parecían competir en el frío viento. Una voz histérica, avasalladora en su pánico, bajó en picado sobre las demás y las dominó, obligándolas a retirarse como si las arrastrara una rápida marea, hasta que Seth casi pudo oír lo que decía la recién llegada. unas puertas deberían permanecer siempre cerradas. Efectivamente. Uh-huh. El tema, yo creo que el tema de los fantasmas es un tema que en su momento Stephen King lo tocó de maravilla. Ahora quizás ha cambiado un poco su registro. Y en este sentido Adam Neville recupera esa esencia del Stephen King primero, de que sabía dar ese halo. Yo quizás lo que más me ha gustado de la novela es la capacidad de generar esa angustia, ese ambiente terrorífico que poco a poco te va metiendo en lo que está ocurriendo, en la acción, en los uh-huh. nervios que pasan los protagonistas y en esa especie de ambiente turbio. ¿Cuánto juego han dado a la literatura de terror, también al cine de terror, tanto el muy visual como el psicológico? Incluso las puertas cerradas, los apartamentos vacíos, ¿no? Efectivamente, en este caso. El espacio, los espacios, lo que podemos descubrir o lo que puede pasar dentro de un espacio o lo que podemos descubrir ahí dentro, siempre nos ha generado tensión, y a partir de ahí la literatura y el cine, que es una forma también de expresión artística. Está claro, uh-huh. hay grandes libros de este tipo de terror que han sido llevados al cine con mucho éxito, como es Amityville, como es La Profecía. O sea, tenemos grandes clásicos que han dado lugar a películas fantásticas. Incluso El Exorcista también es un caso uh-huh. que parte de una novela, que mucha gente piensa que primero fue la película, y no. Primero han sido las novelas. Y yo creo que la diferencia es esos autores que tienen la capacidad, más allá de lo que es la parte visual, porque en el cine quizás es más fácil generar terror con la música, con las imágenes. Yo creo que el problema es que muchos autores quizás no tienen esa habilidad de generar con las palabras ese terror, pero en este caso yo creo que Adam Neville sí que lo consigue. De forma clásica, ¿no? Utilizando las herramientas del terror clásico. Podríamos compararlo uh-huh. a Stephen King, pero podríamos compararlo en el cine pues a un terror tipo Los Otros, a un Ajá. terror tipo El Sexto Sentido. O sea, es este tipo de terror que deja cosas a la intuición y otras que poco a poco vas descubriendo y te vas dando cuenta que eso que hay ahí es más de lo que parece. Que es la base del éxito, no solamente en las novelas de terror, sino es de cualquier cosa, ¿no? Provocar que el lector imagine, ¿no? Efectivamente, uh-huh. sí, porque a veces hay novelas que son demasiado literales, son demasiado rápidas, y quizás el lector intuye demasiado rápido lo que va a pasar al final. En esta te diré que no. Empiezas pensando que probablemente es una cosa y descubres al final que es una probablemente bastante distinta y muy compleja, además. ¿Cómo está en estos momentos la salud de las novelas de terror? Pues en auge. ¿Sí? El terror tuvo una época que bajó bastante y ahora a principios del 2007-2008 empezó con todo el tema de zombies a, uh-huh. a ponerse más de moda. Y además el terror es cíclico. El terror normalmente ha empezado pues en los años, por ejemplo, 60-70, con todo el terror de la Hammer, clásico de Frankenstein y compañías. Luego pasó a un terror más tipo fantasmas, más tipo pues todas estas novelas que estamos comentando ahora de Amityville y compañía, y va haciendo ciclos. Entonces ahora vuelve a tocar, después del ciclo de zombies y de vampiros, lo normal es que vuelvan los fantasmas. Uh-huh. Es lógico que vuelvan los fantasmas. Y vuelven con Apartamento 16 en Minotauro. Pues sí, la verdad, una gran novela. Una de las editoriales de la que eres directora en el Grupo Planeta, junto a Tim Mumas, Cúpula Zenit y Esencia. Laura Facolara, muchísimas gracias una vez más. A vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Que activa la gran pantalla durante estos días, ya estas semanas, ¿verdad? Sí, hombre, final claro. de año, muchísimos estrenos muy relevantes y muy importantes. Pues sí, estamos al ritmo de América, ellos uh-huh. estrenan mucho ya. Estas semanas son las previas a los Oscar. Aquí están las películas que van a llevarse las estatuillas, ¿no? Y de rechazo, pues no las películas nuestras, pero las de ellos las vemos aquí todas seguiditas. Nos llegan los grandes éxitos y claro, eso se nota en los estrenos. 12, 10 estrenos semanales, la cosa cunde. Y el que cunde desde luego este año, menudo año lleva, su nombre está por todas partes. No dirigió Super 8, pero parecían los Goonies con extraterrestres. Y ahora ha presentado una película, yo no sé si de dibujos animados, de animación. Pues vamos a decir de animación, porque eso es una cosa rara. Esto que hacen. Y desde que vienen los actores a promocionarlo, pues dice, pero no son los que salen en la pantalla. Esto es curioso, ¿no? Claro, ellos han hecho primero la película, llenos de sensores y llenos de tal, y luego después se recrea en ordenador esa imagen. A mí me parece que es una cosa totalmente inútil hacer la película dos veces cuando hoy la animación por ordenador es capaz de reproducir cualquier cosa, cualquier movimiento, cualquier textura, cualquier volumen. Pero en fin, a estos les gusta esto de la motion capture, que llaman, y lo hacen así, cuestión de gastarse el dinero. Por supuesto, hablamos de Tintín. Milú, mira esto. El unicornio. Es un ejemplar único, no lo dude. Mejor barco que haya surcado los siete mares. ¿Cuánto por el barco? No está en venta. Está a punto de adentrarse en un mar de peligros. Algo ocurrió en este barco. ¿Qué secretos escondes? ¿Qué es eso? Esa maqueta esconde la pista de uno de los mayores tesoros de la historia. Bien hecho, Milú. ¿Van a hacerse cargo de esta prueba? No tema, Tintín. La prueba está a salvo con nosotros. ¿Hernández? ¿Dónde estás? Oh, yo ya estoy abajo. No te atrases. Tintín, Milú, Hernández y Fernández y toda la tropa. Claro, aquí están todos los personajes, incluido el animalito, todos los personajes de Hergé. Las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio. Hablamos de Tintín y hablamos de Steven Spielberg, naturalmente. Spielberg y Peter Jackson han producido la película y las imágenes corresponden, como tú decías, a estos actores, ¿no?, que han hecho primero la película. Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig, todos ellos en la motion capture este para reproducir las aventuras de Tintín. Bueno, a mí me parece que esto es como Indiana con perrito. Es decir, si Spielberg pudiera hacer las aventuras de Indiana Jones con Indiana Jones volando por los aires y saltando de barco en barco y haciendo las cosas que hace la animación y que hace Tintín, pues no le haría falta este personaje. Es Tintín, yo creo que a los seguidores del dibujo les va a gustar. Desde luego, la versión original me parece, de todas maneras y también en esta ocasión, mejor que la versión doblada, las voces más cercanas a esa especie de universo que uno se piensa de Tintín, ¿no? Pero bueno, pues en castellano, en español, se puede ver también. Ya digo, hará las delicias de los seguidores del personaje. A mí me ha abrumado un poquito, la verdad. Me parece que Steven Spielberg es mucho Steven Spielberg en todas sus películas, sobre todo en las últimas, y en dibujos animados también. Y parece que lo que hubiera hecho falta o lo que hubiéramos querido ver era un Steven Spielberg Steven Spielberg de carne y hueso. No, sí, ya no es de carne y hueso hace mucho tiempo. No, ese es Dios. Es por eso, por Billy eso. Wilder. Exacto. Pues entonces, pero un Tintín de carne y hueso en todo caso a hubiera mí me sido me lo sorprendente, muchísimo, ¿no? Más. Claro. Anda, que no hay actores y que no hay posibilidades. No valdrían estos porque estos no se parecen realmente a los personajes. Incluso Jamie Bell está un poquito mayor ya para hacer el Tintín. Pero bueno, estos personajes u otros, pero un Tintín de carne y hueso. Vamos a ver, la película es una preciosidad estéticamente, tiene un ritmo alucinante todo el tiempo, incluso todo lo larga que es, bueno, pues todo el tiempo, ¿no? Está tratada desde el punto de vista naturalista, es decir, la iluminación, el montaje, bueno, algo que ya hizo Walt Disney en Blancanieves hace más de 60 años, ¿no? Y pero bueno, maquinitas. Exactamente, aquí también, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, hombre, estupendo, vaya, es decir, que no se puede, pero se echa de menos algo, se echa de menos. Yo echo de menos en todas las últimas películas de Spielberg un poco menos de fórmula y un poco más de corazón. Es decir, esto está pensado al milímetro. Ya dice él, yo hago la película que a mí me gusta. Pues claro, evidentemente, es que esto es lo que pasa, ¿no? Claro. Es una firma tan potente que es superior a lo que cuenta. Y hombre, sí, yo creo que un Tintín de carne y hueso, unos personajes de carne y hueso hubieran sido impagables, cercanos a la estética de Hergé, más incluso que la película de Spielberg, y hubiera sido sensacional. Bueno, esto es lo que hay, este Tintín que va a romper la taquilla, no nos engañemos, ¿eh? La actualidad. Actualidad que al margen de Tintín tiene varios nombres propios. El primero de ellos, la primera, es Josefina Molina. Josefina Molina, nuestra primera directora que va a ganar un Goya, aunque sea un Goya de honor. La primera mujer que recibe también el Goya de, perdón, la tercera mujer después de dos nombres importantes como Rafael Aparicio e Imperio Argentina, pero la primera directora titulada en la mítica Escuela Oficial de Cinematografía. Todo eran chavales hasta que llegó ella. Josefina Molina, premiada por la Academia con el Goya de Honor este año. Ya sabes que a mí la Academia de Cine Español me encanta porque casi todas las semanas me da motivos para meterme con ellos. Este Goya de Honor, hombre, está bien. Josefina Molina es una veterana. No es que haya hecho mucho cine, porque ha hecho sobre todo teatro, televisión, más que otra cosa. Títulos en cine tiene, pues, como Ver a un cuento cruel, Función de noche, Esquilache, bueno, buenas películas, ¿no? Pero no y, una... Y en televisión, sobre todo, se le conoció a partir de la biografía en serie, ¿no? De, claro que sí. Teresa de Jesús. Eso es, Teresa de Jesús. También hizo Entre Naranjos, ha hecho adaptaciones, bueno, una obra importante, le digo, sobre todo en televisión. Y le tienen que dar el premio fuera de la gala, en esta especie de fiesta de los nominados que hacen, pues, un par de semanas antes, a la que no van los académicos en pleno, como están en la gala, ni hay público, sino que es pues una fiestecilla aquí en la Comunidad de Madrid, donde van los nominados, van los fotógrafos, porque hay un fotogol de 2 horas de duración, y esta es la fiesta en la que se le da a Josefina Molina este Goya de Honor. A mí me parece realmente un disparate. Yo creo que el Goya de Honor tiene que estar en la gala para que se le aplauda, para que ese momentito tenga el pellizco de emoción que tiene siempre con ese premiado. En fin, bueno, pues eso se nos hurta a los espectadores, a los propios académicos y sobre todo a la homenajeada. Bien por este Goya, si es que hace falta darle un Goya de Honor a Josefina Molina, pero vamos a darle este y todos los demás en la gala, hombre, para que luzca. Martin Scorsese se apunta a la moda. Pues sí, va a estrenar pues este mes de noviembre próximo ya La Invención de Hugo, una película en 3D, esto es lo de la moda. Exacto. Es una película de más bien de género fantástico y más bien juvenil. Claro, no es lo suyo, lo de Scorsese, entonces ha hecho este experimento, pero quiere hacer otras muchas cosas. Estrena también el mes que viene el documental de George Harrison, que yo de luego espero con absoluta expectación, porque tiene que ser interesantísimo. Además, prepara The Showman, Snowman, el muñeco de nieve, exactamente. Una adaptación de otra novela negra escandinava, que es otra de las modas que están ahora en todo lo alto. Una novela de Jon Esbo, con un guión que posiblemente escribirá Matthew Michael Carnahan, el autor de La sombra del poder. Si Scorsese no puede dirigir la película, por lo menos la producirá. Y digo que no puede dirigir porque tiene tantos proyectos que a todos no va a llegar. Tiene pendientes The Gambler, El jugador, la película con Leo DiCaprio, la quinta vez que van a coincidir en una película. La biografía de Frank Sinatra, la biopeli sobre Frank Sinatra, un proyecto que Scorsese acaricia con verdadera ilusión. Y también, aunque esta parece más difícil porque hay problemas económicos, Silence, una película que trata de la vida de los jesuitas en Japón, con Daniel Day-Lewis, Benicio del Toro y Gael García Bernal. Esto es una agenda importante, pero es que hablamos de uno de los directores más importantes del cine moderno, Martin Scorsese. A este hombre, que va a ser el protagonista de la película de la que vamos a hablar ahora, le gustaba acostarse por las noches sabiendo que había hecho a lo largo del día genial. Ojalá que quien plasme su vida ojalá pueda acostarse como él quería acostarse todos los días y como, por cierto, lo hacía, porque lo conseguía. Pues efectivamente, Steve Jobs, estamos hablando del genio de la computación, de los ordenadores. Bueno, pues parece que va al cine. Bueno, vamos a ver, que va al cine, eso es seguro. Fallecía Steve Jobs y al día siguiente ya se estaban hablando de las películas sobre su vida. Hay un proyecto importante, el guión puede ser de Aaron Sorkin, basado en la biografía de Walter Isaacson, que los derechos los ha comprado Sony y parece que le encargan a Aaron Sorkin el guión. Va a producir Mark Gordon. Y del guionista Aaron Sorkin, recordemos que es el autor de La red social, Oscar, hace bien poquito. El autor también de Malicia, Algunos hombres buenos, La guerra de Charlie Wilson. Y de series de televisión importantes como El ala oeste de la Casa Blanca. Precisamente a Sorkin le había pedido Steve Jobs más de una vez algún guión para Pixar, para películas. Exacto. De animación. No hay que olvidarse, cuando ha fallecido Steve Jobs, hemos hablado mucho de Apple, de los ordenadores, del iPhone, del iPod, pero no nos olvidemos, fue el fundador de esa maravilla, porque ha generado maravillas para el cine de animación, desde Toy Story a Apps y otras muchas, fue Pixar, fue el creador de Pixar. Pixar, además, le compró a Lucas por, iba a decir cuatro perras, algo más, ¿no? Unos estudios que convirtió inmediatamente en esa maravilla que era y que sigue siendo Pixar, de manera que Steve Jobs también un hombre de cine. Sin embargo, Aaron Sorkin no estaba mucho por la labor, decía que la animación no era lo suyo, que él prefería trabajar en guiones para personajes reales, ¿no? Ahí se quedaron esos diálogos, esas propuestas, pero ahora sí que puede ser Sorkin el que lleve a cabo el primer guión, porque va a haber más de uno, sobre la vida, la biografía de Steve Jobs. Y vamos ya con la crítica. Nos situamos en los años 60, en los Estados Unidos, una época en la que habría criadas y señoras. Yo voy a ser escritora. ¡Qué cuerno! Supongo que me vales. Sabes tan bien como yo que en todo hogar blanco debería haber un retrete para las criadas negras. Tal vez deberíamos construir un baño fuera para ti. ¿Qué? Me dijo que escribiera algo que me inquietara. Continúa. A mí me crió una mujer negra y he visto lo sencillo y lo complejo que puede ser. Ella fue quien me crió. ¡Eso no es cierto! Quiero escribir sobre las criadas y su punto de vista. Un libro así no se ha escrito nunca. Por algo será. Esas mujeres que crían niños blancos y... ni siquiera pueden usar el aseo en nuestras casas. Minnie, ¿estás ahí? ¡Estás despedida, Minnie Jackson! Creí que podría escribir mis historias y leérselas. De acuerdo, voy a hacerlo. ¿Me tengo que hacer yo las preguntas? Oh. ¿Sabías cuando eras niña que un día serías criada? Sí, lo sabía, señora. ¿No sueñas con ser otra cosa? Yo la ayudaré también. La ayudaré. Criadas y señoras, una situación, un enfrentamiento cultural, bueno, más que cultural, social. Social, social. Efectivamente. La película de Tate Taylor, que llega a nuestras carteleras, producida por Chris Columbus, Michael Barnahan y Branson Green. El guión es del propio director, de Tate Taylor. Las protagonistas, quizás las principales, sean Emma Stone, Viola Davis y Jessica Chastain. Tate Taylor es actor en una veintena de títulos, casi todos en televisión, y también guionista, productor y director de un corto y dos largos. El primero ha pasado sin pena ni gloria hace 2 o 3 años, pero con este segundo ha dado en el clavo absolutamente. Ha tomado una novela de éxito, la ha adaptado y, como en el caso de Margin Call, que comentamos la semana pasada, ha conseguido un magnífico reparto, en este caso exclusivamente femenino, con las nuevas estrellas de Hollywood, como decía Emma Stone y Jessica Chastain, y con las magníficas Bryce Dallas Howard, Viola Davis, Sissy Spacek, Octavia Spencer, Mary Steenburgen. La acción de Criadas y señoras transcurre en una localidad del Mississippi en los años 60 del pasado siglo. La vida discurre apaciblemente en los hogares de las buenas familias burguesas. Los maridos trabajan y las amas de casa se entretienen entre los cotilleos domésticos, las visitas a las tiendas y a las peluquerías y las meriendas y festejos varios que se organizan frecuentemente. Pero detrás de esa fachada de bonanza se esconden todos los trapos sucios, los secretos y las mentiras que no deben salir a la luz. Y por supuesto, tampoco las cosas son tan fáciles ni divertidas para la servidumbre. Las pobres criadas negras de las señoras ricas y blancas de esta pudiente sociedad pueblerina. Por suerte, la joven, independiente y soltera Skeeter Phelan, aunque también pertenece a la aristocracia blanca de clase alta, comprende las injusticias que se cometen con las criadas, condena los malos tratos que se les infringen y está decidida a ayudarlas a revelar y corregir esa situación. Para ello busca primero la complicidad de Evelyn, una espabilada aunque temerosa sirviente, y después la de todas las demás mujeres en la misma o muy parecida circunstancia. Skeeter, que quiere ser periodista y escritora, tiene la oportunidad de contar con una decidida editora que la anima a recoger los testimonios de las oprimidas criadas y publicarlas en un libro que radiografíe a sus desprevenidos vecinos, aunque ocultando piadosamente nombres y escenarios. Naturalmente, la joven y sus aliadas tienen que proceder con suma cautela. El asunto supondría para estas un serio peligro, y a ella le valdría la enemistad de toda una sociedad racista, clasista y reaccionaria, incapaz de asumir que la esclavitud ya fue abolida y que ni a una ni a otras, hartas de la situación, les va a importar este riesgo que pueden correr. Hay quien ha encontrado referentes de esta historia en Tomates Verdes Fritos y en Arriba y Abajo. Con la película de John Abnett comparte el ambiente sureño y el peso de la cocina y la comida en el argumento. Con la famosa y estupenda serie británica de televisión, poco o nada. Es cierto que aparecen las diferencias sociales, las clases opuestas, pero en Arriba y Abajo cada una asumía sus roles con absoluta determinación y no existía, más allá de una personal concienciación, nada de la rebeldía, del espíritu subversivo que acaban por desarrollar las criadas negras y sus hombres en este relato, que además clama por la injusticia y el maltrato de que son víctimas los de abajo, con la indiferencia y hasta la satisfacción de los de arriba. Precisamente este es el mayor valor del argumento de Criadas y señoras, la apuesta por la igualdad y la justicia, por la solidaridad y el valor, y la crítica de la hipocresía y el racismo en todas sus vertientes. Por contra, algunos momentos de decidida exaltación llegan a bordear un sentimentalismo que puede parecer exagerado o demasiado fácil. No habría costado mucho tratar de contenerlo y, de paso, quizás se habría conseguido reducir un metraje que también resulta un poquito largo. Exceptuando este pequeño lunar, que muchos espectadores incluso disfrutarán, lo que queda, es decir, casi todo, es una estupenda historia que traslada eficazmente a la pantalla un texto de éxito para convertirlo en una de las películas de la temporada, sin duda, triunfador en la taquilla americana y firme candidata a más de una estatuilla en los próximos Oscars de Hollywood. Criadas y señoras, la crítica de esta noche, una película que también apunta directamente, estamos en las fechas en las que comienzan a aparecer las grandes obras que tendrán en España su candidatura, así seguramente, es, y su lugar en los Goya, y en Estados Unidos y en el resto del mundo, por supuesto, también para los Oscar. A los Oscar, apunta Criadas y señoras, la crítica de esta noche. Vamos con el Super 10. En el puesto número 10 esta semana, combinando calidad, crítica, taquilla, pues está La Cosa, no la de Carpenter, sino la de este señor que se llama Matthijs van Heiningen. Ha hecho una película que termina donde empezaba la anterior. Una cosa curiosa, que no es una segunda parte, sino la anterior. 9. En el 9 está Contagio, de Steven Soderbergh. Ha bajado 3 puestecitos desde la anterior semana. Lleva 2 en la lista. 8. Mientras duermes. También ha bajado solo un puesto esta vez la película de Jaume Balagueró, con Luis Tosar y Marta Etura. 2 semanas también en la lista. 7. Primera semana también para Paranormal Activity 3, la tercera parte de esta serie, que curiosamente también es la que va delante de las otras dos. Aquí vemos como dos niñas en la casa van a provocar, por lo malutas que son, todas las cosas terribles que van a pasar después. 6. Midnight in Paris, la película de Woody Allen, 24 semanas y última. Termina su exhibición en las salas comerciales y, por lo tanto, va a salir también del Super 10, una de las grandes películas de la temporada. 5. El Árbol de la Vida, de Terrence Malick, con Brad Pitt, Jessica Chastain, Sean Penn, 6 semanas en la lista, ha bajado un puestecito. En el 5. La película de la semana, Margin Call, hablábamos de ella. 4, quiero decir. Sí, 4, efectivamente. Margin Call, película de la semana, la peli de J.C. Chandor, con Kevin Spacey, Jeremy Irons y un resto de un formidable reparto. Primera semana en la lista y, como digo, película de la semana, la que más sube. Es la versión en ficción de Inside Job, o de lo que ocurre esto justo antes de que empiece Inside Job, sí, también, sí. ¿No? Es justo lo que va a pasar antes, en la noche previa a la mañana en la que todo ocurrió en Lehman Brothers. Un poquito eso. Vamos con el podio, puesto número 3. Another Year, de Mike Leach, estaba en el puesto 5 y en su tercera semana sube 2 lugares. Jim Broadbent, Leslie Manville son sus estupendos protagonistas. 2. Nader y Simin, una separación, una película iraní de Asghar Farhadi, 4 semanas en la lista, va poquito a poquito subiendo, es que es una película realmente formidable. Y en lo más alto, puesto número 1. Pues también es estupenda, ¿por qué no? Una película española, No habrá paz para los malvados, de Enrique Urbizu, con un fascinante José Coronado, muy bien acompañado por Elena Miquel, 5 semanas en la lista, todas en lo más alto. ¿Y qué tenemos entre lo prescindible? Pues me vas a permitir... ¿Qué no tenemos que tener? Sí, no, me vas a permitir que prescinda de lo prescindible, porque hay muy buenas películas, ¿sí? Y no quiero ser tan malo de decir que la menos interesante es la de Spielberg. De manera que lo que vamos a hacer es pues promocionar dos. Uh-huh. Dos. Una para la gente que quiera ver buen cine, estupendo cine, aunque no sea a lo mejor muy divertido, El niño de la bicicleta, de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Y por otra parte, una comedia deliciosa para los que solo quieren pasar un buen rato, Tímidos Anónimos, de Jean-Pierre Amérys, con ese formidable actor cómico y lo que quiera, que es Benoît Poelvoorde. José Manuel Escribano, hasta la próxima semana. Pues hasta el sábado que viene. Aquí tomamos nota y no vamos a ver Tintín. Sí, hombre, hay que ir a verla porque es un personaje mítico y porque está barato el cine, qué demonios. Bueno, pero con toda la cantidad de cosas que hay nuevas e interesantes, ¿verdad? Eso sí. Llegamos ya a la actualidad en Onda Cero, las noticias, nos ponemos al tanto todo lo que ocurre en España y en el mundo. O sea, recordamos, van a ser las 3 de la mañana, ha habido cambio de hora, eso quiere decir que todavía quedan 60 minutos por delante después de la información en compañía de La Rosa de los Vientos.